que mis ojos se nublaban, no podía más calmar mi dolor. De repente miro al frente, tu figura está ausente. ¿Ay, dónde estarás? No me escucharás. No me dejes, por favor, no me niegues tu calor. Como una equivocación, arrepiéntete. Yeah.